Teléfono 427-067 425-396. Transmite LRA 28, Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Tango milonga, tango arrabalero, que tus penas batís como estufado. Hay un deschave zurdo de canero, en tus giros tristones y cansados. Radio Nacional se complace en presentar al señor Héctor Yavén con su programa. Así lo soy de tango. Nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén, a través de Radio Nacional, LRA 28, La Rioja, y LRA 27, Catamarca, la radio pública. Así nació el tango. A partir de este momento, quien les habla, Héctor Yavén, amante, defensor y difusor, los invita a compartir este sentimiento llamado Así nació el tango. Autores, cantantes, compositores y directores desfilarán por nuestro ciclo. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes, amigos de Catamarca y de La Rioja también. 120 minutos para compartir con ustedes nuestra identidad, nuestra libreta de enrolamiento, nuestro DNI, que es el tango, y nuestro pasaporte también. 120 minutos de la mejor música. Y si el tango es triste, la tristeza es un corazón que piensa. Firmado Enrique Santos Discépolo. Tal vez resulte demasiado presuntuoso creer que todo tiempo pasado fue mejor, ya que no es posible dejar de lado que en toda época se cocieron habas. No obstante, por aquellos años de la década del 40, la vida tenía otro sabor. Tal vez fueran los años de las vacas gordas. Después de las horas de trabajo, el resto del día se vivía en el barrio. Y como consecuencia de ello, eran numerosas las barras de amigos que se reunían en distintos lugares. y comenzamos con una orquesta no muy difundida. Ya van a saber por qué cuando termine de leer este pequeño resumen que hice de este gran maestro en el piano, Fulvio Salamanca, que grabó en 1959 de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Fulvio Salamanca, autor, músico, pianista, arreglador y director, nació en Molina, provincia de Santa Fe, en 1921. Estudió piano, perfeccionándose luego con Antonio Santamarina. Tocó luego en una orquesta juvenil y en 1941 Juan D'Arienzo lo incorporó a su conjunto, del cual fue pianista y arreglador hasta 1956. Así que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, recibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, me embrujo del ámbito que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, lo que he aprendido, mi amor es de baja. Y yo te voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía. Es apenas el eco el que alumbra mi pobre mentera, que cae moribunda al pie de su balcón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, aprendido, mi amor es de nada, y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. De Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta, con las voces de Andrés Peiró y Jorge Garré, grabado en 1957, Alma en Pena, la orquesta del maestro Fulvio Salamanca, que en 1957 presentó su propia orquesta, cultivando un estilo muy personal y perfectamente diferenciado de aquella que integró durante tantos años. Sus interpretaciones se han caracterizado por una peculiar marcación rítmica sincopada y por el empleo agudo y sobreagudo de las cuerdas. tus calles, que son mías porque en ellas me crié yo. ¿De qué he vuelto? ¿Qué te pasa, Buenos Aires? ¡Qué desastre hay en la calle de amor! Yo soñaba ver corriente la porteña, con su palco de tanqueros soñadores. De lo bueno no hay ni un rastro ni una venia, para verte tan cambiado yo me voy. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Yo no soy la misma de antes, está triste y agonizante, sin tango, sin emoción. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Si así te mira Carelito, volvería al infinito llorando de indignación, reclamándote cabrero, pongan los palcos tangueros, no me hagan pasar claro. Con los porteños por qué causa le han dejado el mazo entero a los demás. Ya son muchos que invadieron nuestra casa, pero hay tiempo de esperar. Cada uno que le rienda su pecho y que arranque un carpetango de su cuore para darles el olivo con derecho, sino que un Juan de afuera va a surrear. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Si así se mira Carelito, volvería al infinito llorando de indignación, reclamándote cabrero, ponga los barcos tanqueros, no me hagan pasar claro. De Eduardo Corti y Juan Correia, la voz de Jorge Garré, grabado en 1958, ¿Qué te pasa, Buenos Aires?, la orquesta del maestro Fulvio Salamanca. Fulvio Salamanca fue uno de los más grandes intérpretes de ese instrumento, el piano, pero además fue un excelente director y arreglador que nos dejó registros inolvidables. Según el historiador Horacio Ferrer, se destacó por su técnica y virtuosismo, capaz de seguir el desenfreno rítmico de Juan D'Arienzo y ponerle belleza. Thank you. Francisco Canaro grabó en 1957 la orquesta de Fulvio Salamanca, 9 puntos. De firmes convicciones ideológicas al Partido Comunista, por eso les decía al principio que este pianista, director, compositor, tuvo problemas, precisamente porque tenía tendencias, convicciones al Partido Comunista. Estamos hablando del año 1955, por eso es poco lo que ha grabado. Los libros que tengo, no son muchos, no figura Fulvio Salamanca en la cronología de su vida como otros intérpretes. Qué lástima. Decía, de firmes convicciones ideológicas al Partido Comunista, comenzó a tener algunos problemas y en más de una oportunidad terminaba en el calabozo. Contaba Armando Laborde que el día que se iba a probar con Juan D'Arienzo, este lo dejó plantado porque había ido a sacar a Fulvio Salamanca de la comisaría. De mi mano, si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado. Ay, cariño, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Me veré el llanto de tus ojos si han sufrido. ¿En qué grieta de otros labios verás a Dios avanza? ¿En qué labio son los míos olvidados? ¿En qué rumbo se ha perdido mi corazón? ¿Cómo pudo deslizarse de mi mano si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado? ¡Ay, cariño! Yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Beber el llanto de tus ojos si han sufrido. ¿En qué grieta de otros labios beberás agüita mansa? ¿En qué labios son los míos olvidados? ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi paloma! De Mariano Mores y Alberto Martínez, la voz de Armando Guerrico, grabado en 1958, Yo tengo un pecado nuevo. Sin duda alguna, su ciclo con Juan D'Arienzo fue fundamental en su carrera, no solo por su participación en una orquesta tan popular y exitosa, también por el fogueo y la experiencia adquirida al lado del maestro. En 1957 conforma su orquesta con el bandoneonista Eduardo Corti, ese que recién escuchábamos haciendo las variaciones. Debuta en Radio Splendid y la gran sorpresa fue la presencia del gran violinista Elvino Bardaro, y sus cantores fueron Jorge Garré y Andrés Peiró. Fulvio Salamanca fue un gran músico y un buen hombre que nunca renegó de sus ideales, tanto en la política como en el arte. Y por último, grabado en 1958 de Salvador Grupillo, El Taita, la orquesta desde el piano, Fulvio Salamanca. Estamos compartiendo Así Nació el Tango, con Héctor Yavén, por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Por internet www.lra28.com.ar. En 1911 sucede algo muy especial con respecto a los conjuntos tanguísticos. Hasta entonces no han tenido una denominación especial. Por otra parte, según expresa el distinguido historiador del tango, Luis Adolfo Sierra, a pesar del empeño de los instrumentistas, por elevar el nivel de sus interpretaciones, poco se ha conseguido. El tango ha adquirido una personalidad, pero la ejecución, a los oídos de un músico de escuela, resulta un tanto rudimentaria. Hace tiempo que noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente, cuando en mis brazos te refugias, como teniendo que de repente tu pobre vida. Entres mirar, que me importa tu pasado, no lo sé, mi buena amiga, no es un crimen ser golpeado, y es feliz haber rodado en la cuenta de la vida. Oh, que me importa tu pasado, si yo que nunca tu a pie. Cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves. No, no tengas miedo, soy de una pieza, no me interesa el que dirán, porque nos importan las cosas viejas, las sombras, que ya no están. Tus ojos miran y estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un beso amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca tu a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. De Roberto Jiménez y Retama, con la voz de Alfredo Bellucci, grabado en 1958, la orquesta de José Basso, ¿qué me importa tu pasado? Vicente Greco, el bandoneonista y compositor, comandaba una de las orquestas que más luchaban por llevar el tango a un punto musical de mayor madurez. El pueblo requería discos de tangos interpretados por los hombres de tangos, los mismos a quienes acudía a escuchar con rara devoción. Por los golpes de querer, ¿Cuántas veces con un cuatro un envío dije quiero? Y otra vez me fui a Barata y tenía 33. Te conocí cuando entrabas a pasarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando llega a la meta. Afloja el tren de carrera que se hace manso y sabor. Vos sos buena, no te alcanza ni el más mínimo reproche. Y sos para mí una amiga desinteresada y leal, una estrella en lo triste de mi noche. Una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, me pusiste en mi camino para alegrarme con risas, con amor y con placer. ¿Quién te atreve? Por una ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobresen malicia. Viejo, porque desconfío que me querés apurar. Porque me estoy dando cuenta que mi vida fue ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y apura, puedo mostrarle a cualquiera que se debe respetar. Te quiero como mi madre, pero me sobra ternura hacerte saltar para arriba cuando me interesa parar. De Esteban Cedeño Flores y José María Aguilar, la voz de Jorge Durán, grabado en 1952, cuando me entres a fallar. La orquesta del maestro José Basso desde el piano. Las alusiones de las rondallas o de las bandas eran adquiridas en virtud de la atracción popular, pero como algo provisorio, como en todo caso un disco de dos fases en que el tango resultaba supletorio después de la polca, inserta en el reverso. El disco de tango hace furor. Más de 15 marcas de discos lo demuestran y graban mucho las orquestas típicas que dirigen los bandoneonistas. Patotero, rey del bailongo, de ella siempre te acordarás. En tu vida has tenido muchas vidas, pero nunca una mujer de su amor me burló sin mirar. Que pudieras sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a andar a este rey del cabaret. De Manuel Romero y Manuel Jovés, la voz de Oscar Ferrari, grabado en 1949 con orquesta del maestro José Basso, Patotero Sentimental. Bandoneonistas como Arturo Weinstein, Domingo Viglieri y Augusto Pedro Berto, y vale la pena recordar, en el conjunto típico inicial aparece un violinista, Francisco Canaro, que llevaría su nombre a un lugar estelar en una de las largas trayectorias que conoce el tango. Marcas como Gloria, Toca Solo, Paté, Atlanta y Sonofono son algunas que distribuían discos pesados y quebradizos de 78 revoluciones, un tesoro musical que el tiempo ha tornado legendario. Si lloremos la noche nos convida, igual que a los amigos que vuelven de la tierra, a desnudar el alma mostrando en carne viva las hondas cicatrices de nuestro padecer. Si no alcanzó tu mano el cielo que soñaste, tampoco en el desierto de mi alma una flor. Tus alas están rotas, por eso es que robaste en este oscuriciste refugio del amor. La furia de los hombres humana se condena, el barro y las astillas se enraman en tu ser. Yo soy un peregrino golpeado por la pena, vos un cristal quebrado por donde más arena asoma su tremendo cansancio de mujer. Si somos dos errores con una misma vida, suicídate conmigo, respeto del amor. Si somos dos cansancios, dos penas, dos vacías, perdidos en los turbios torrentes del alcohol. Bebamos y veremos que el llanto y la bebida, el blanco aguarde no desalienta una vez más. Y a mí me presta el sueño con que inventar la vida, que fuera desechar como de vivir jamás. La furia de los hombres mundana te condena, el barro y las astillas se clavan en tu ser. Yo soy un peregrino golpeado por las penas, vos un cristal quebrado por donde Magdalena asoma su tremendo cansancio de ser. De Manuel Barros, Floreal Ruiz y José Basso, la voz de Floreal Ruiz, grabado en 1956, Mundana, la orquesta del maestro José Basso. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251. 03833-424223. En La Rioja 03822 42767, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. María Rosa Oliver, hija de un ministro del Ejecutivo Nacional, en sus memorias Mundo, mi casa, cómo se consideraba el tango en los ambientes empinados de la sociedad. Ella oyó la música tocada en el piano de los cinematógrafos. La madre de María Rosa preguntó, ¿de qué se trataba? El choclo, contestó el padre. La señora Oliver le replicó, que se dejara de sonceras. ¿De dónde había salido ese tango? Vicente Greco, por la orquesta del maestro desde el piano Rodolfo Biaggi, Racing Club. Ante la información del señor Oliver, que manifestaba haber comprado varios rollos de tangos, soltó la señora su indignación. ¿Cómo? ¿No pensaste que en esta música no es para una casa decente? No hizo caso de la argumentación marital, en el sentido de que en todo el mundo bailaba el tango, y ya en París. Thank you. sus ojos son el cielo y sus dones bondad. La llamaban Virgencita en el barrio Montserrat. Todos la querían y no hubo payador que lo cantara por ella en el barrio del tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Con otro amor. Vicente del Campo, con la voz de Alberto Amor, la milonga Flor de Montserrat, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Y seguía la señora Oliver achacándole al esposo. Y le dice, lo que mis hijas jamás van a bailar el tango, mientras yo viva. A su tiempo, fueron bailados por las chicas adolescentes en el momento del sabroso relato de María Rosa Oliver, que nos permite ver de adentro la reacción que perdió sus últimos escrúpulos de la famosa velada del Palais de Glace. González y Cátulo Castillo, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, organito de la tarde. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Thank you. dos provincias hermanadas con el 2x4. Y nuestros teléfonos, 427-090, 427-067. Por internet, www.lra28.com.ar. En la historia del tango ha habido y hay muchas orquestas que, independientemente de su calidad musical, han sabido calar hondo en el alma y el calor popular. La orquesta de Osvaldo Pugliese, además de su excelente calidad, fue seguramente la primera en la adhesión cuasi religiosa o fanática de los amantes del tango más entrañable y canyengue. A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido lo recuerda con dolor. Fue una tarde que paseaba, vi en un banco a una cieguita, y a su lado la viejita, que era su guía y su amor. Y observé que la chiquita, de ojos grandes y vacíos, escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente, en un son que era de queja, preguntábale a la vieja, ¿por qué yo no he de jugar? Y al punto pico, no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o fue que cuando miré a su vieja perdí, que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo, pobrecita. Le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar. Bien mi acuerdo, no fue más que la viejita, y me dijo la cieguita está a punto de tirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita sufría, y al morir se me decía, ¿con quién vas ahora a jugar? Y al punto fijo, no sé si el dolor que sentí fue escuchando el adiós de la nena, o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Yo no te podría olvidar, pues me acuerdo de mi vida, que también era cieguita y no podía jugar. De Ramuncho, Kepler y Lais, la voz de Jorge Vidal, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese desde el piano, La Cieguita. Y los amantes del tango canyengue no se equivocaban, ya que desde su director, pasando por todos los grandes instrumentistas que integraron las filas, hasta también la multitud de cantores que aportaron lo suyo, componen un grupo de emociones, fibra y sentimiento popular, y en cada una de sus representaciones, como lo que han dejado en estos registros, entregaban lo mejor de sí, como una ofrenda total y última al público fervoroso que los seguía. noche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Tengo que mirar con mucha pena los otros años, miré con ilusión las pobres milongas topadas de besos. Me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Le dio el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa una violeta para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas, que toque todo eso quisiera llorar. De Horacio Pettorossi, Carlos Marambio Catán, la voz de Miguel Montero, Acuaforte, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Y esta es una oportunidad estupenda de adentrarse en el núcleo de esta comunidad musical, sentirse llevado por el ritmo irresistible y las cadencias ciudadanas que obedecen a un misterioso llamado de Buenos Aires, y abandonarse a las voces que cantan las penas, alegrías y esperanzas del hombre de la ciudad. Que ahora te exhibe en el Pigal, no recuerdas tu cabeza coronada con cabellos relucientes igual. Acordate que tu vieja cariñaba con sus manos pequeñitas de mujer tu cabeza de muchachita elocada, que soñaba con grandeza y placer. Una noche te jugaste del lugar que te cuidó, y a la vieja abandonaste, que la vida te adoró. En busca de otros amores y para buscar placer, fuiste con otras mujeres al lugar de los dolores. Era de melena recortada que antes tenía hogar feliz. No recuerdas a tu viejita amargada que ignora todavía feliz. Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar, y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en la vida. sola abandonada, en la sala de placer, va dejando acongojada tus encantos, la mujer de tus trenzas en la historia, hoy una severa quedará. Recuerda en tu memoria lo que te llorará. De José María Aguilar, con la voz de Juan Carlos Cobos. También este cantor tuvo muy poca permanencia en la orquesta del maestro Pugliese, y sin embargo tenía una muy buena voz. Bueno, esas cosas, ¿no?, que a veces perduran en muy poco tiempo. De José María Aguilar, Juan Carlos Cobos, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, Milonguera. ¿Hola? Hola, Héctor. Hola, Tito. ¿Qué tal? Bien, Tito, bien. Qué tangazo, viejo. Mirá, el bloquecito ese que mandaste con Pepe Basso y Alfredo Belluzzi. Sí. Ferrari. Sí. El Tata Florial. Sí, y Jorge Durán. Jorge Durán también. Y bueno. Me parecía que estaba en el centro lucense. A la miércoles. Ahí la conocí a la Negrita, hermano, año 59. Bueno. ¿Qué te parece? Sí. Ayer. Ayer, ¿viste? Y que más que menos, nos pusimos de novios en un baile, ¿no? ¿Y qué te parece? Esperando los carnavales. En la zona y algunas veces claro, en el centro, claro. ¿Viste? Sí. Pues ya en el centro cuando uno tenía hasta, más... Hasta los 18 años, vos, 18, 19, o cuando salí de la colimba, a los 20. Claro. En aquella época. Claro, ¿no? claro. Imagínate, estás ávido de vivir. Sí, seguro. ¿Entendés? De conocer la noche. ¿Y qué te parece? ¿Qué es la noche? Pero no mucho, ¿eh? No, porque en casa también nos esperaba. No, pero era una buena época, querido. Por supuesto. Y bueno, y las orquestas, después los todo, clubes, ¿viste? Sí. Y la verdad que me traen un montón de recuerdos. Bueno. Hay un dicho que te lo voy a decir, no sé si va a encajar, va a quedar bien. A ver. Si vivís para no... Sí, a ver, espera que se... Sacalo bien. Sí, se me hizo un río. Sí. Se me hizo un río. Más o menos. Si no vivís para servir, no servís para vivir. Claro. Algo así es, ¿no? Para uno mismo. Sí, por supuesto. Para uno mismo, hermano. No. Y después lo que vos conseguís porque te enamorás de verdad, ¿viste? Ah, bueno, sí. Y vivís 51 años como estoy viviendo yo con mi señora, bueno, una negrita de oro. ¿Eh? Sí, Tito, ¿cómo? Imagínate, ¿qué se nos dice? La gratitud que le doy a ese tiempo, a esa... Ese momento. Ese momento, viste, de vivir, de encontrarla, viste, es el destino, ¿no? Los años de la vaca gorda, como dije al principio. No, vaca gorda, uno ni miraba eso, viste. Uno vivía, ¿eh? Así que bueno. Del taller a la casa, de la casa al baile, no, del baile a la esquina, uno, claro. Algunas veces sin dormir iba de la... Sí. ¿Me entendés? Seguro. Así que... Macanudo, Tito. Pero son años. Bueno. Escuchame una cosa, mira. Sí. Ya que está, ¿por qué no, si podés, para el sábado que viene? Sí. Un bloquecito de Guillermo Galvez, el ¿cómo se llama? El que lo apadrinó Pichi Fabián. Bueno, Tito, bueno. ¿Sabes bueno. qué? ¿Te puedo decir algunos nombres? Bueno. ¿Eh? Sí. ¿Una canción? Una canción estoy anotando. Ajá. Sí. La última kurda. La última. Bueno. Vamos todavía. La última kurda. Y vamos todavía. De Juan Cantavera. Sí, vamos todavía. Bueno. Recordándote, o si no, después. Recordándote.

el espacio de La Mujer en el Tango, el piano de la doctora Ligia da Costa Oliveira de Mata, y realmente nos embeleció con estos temas de Homero y Virgilio Espósito, Flor de Lino, y anteriormente de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Los Mareados, y primeramente de Homero Espósito y Domingo Federico, Yuyo Verde. Gracias, doctora, por este gran momento. Radio Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Yavén. Así nació el tango. Lunes, de 18 a 20 horas, por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Ángel Domingo Emilio D'Agostino nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1900 y falleció en la misma en 1994. Se supone, y se supone erróneamente, que el gran auge de Ángel D'Agostino se debe pura y exclusivamente a su labor orquestal, acompañando al vocalista Ángel Vargas. Nada más equivocado que esto, porque el pianista es no solamente uno de los pilares de nuestro tango, merced a sus incontables presentaciones, sino un estudioso permanente de la música en general. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Café, el cuarteto bravo de Graciano de Leones. A tus mesas caían pirito, arono, pirito, a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes, que ya no queda. Thank you. recitado de Julián Centella y del propio D'Agostino, Café Domínguez. En el teclado, en donde su producción nunca declina, la de Ángel D'Agostino, demuestra fehacientemente que sus virtudes se mantienen inalterables, aunque en los últimos años rehúsa toda posibilidad de actuar públicamente. Siendo la estrella de bronce, claveteada en la cena de cuero, donde vas, carrerito delante, cruzando ligero la silla de la luz. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barrado. Mano blanca, porteñito, vuela para abajo, que sale tanto tiempo. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenita Marés. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chapa en la mano y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un gaso de rumba detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu esencia de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para correr. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueñen los ojos aquellos de la avenida Centenita Valle. De Homero Manzi y Antonio De Bassi, Mano Blanca, la orquesta del maestro Ángel D'Agostino con la voz de Ángel Vargas. Es que, según sus propios términos, D'Agostino está ciertamente cansado del exigente ritmo que le ha impuesto la popularidad y desea tocar solamente para él. Thank you. sábado a la tarde te planchas el traje, te cortas el pelo, después te afeitas. Con bastante quema te haces dar masajes, con vino y colonia, luego te peinas. Lista tu figura, llegada la noche, te vestir ligero después de cenar. Con un cigarrillo prendido en los labios, sales de tu casa, te vas a bailar. Y al llegar a la esportiva, con tu silueta elegante, te detienes en la puerta, con los aires de un doctor. Está atenta tu mirada para ver si está el amigo que anteayer te prometiera sentadita de favor. Y mientras vas esperando, ya tenés todo planeado. Si no aparece el amigo, te la sabes arreglar. Esperas el intervalo y con tu cara risueña le pedí la contraseña a todo aquel que se va. Esperas el intervalo y con tu cara risueña le pedí la contraseña a todo aquel que se va. De Lucero y Felice, la voz de Ángel Vargas, bailarín de contraseña. Ángel D'Agostino no lo dice con falsa modestia, sino muy sinceramente, aunque su obra, más allá de su actuación con Ángel Vargas, tenga los quilates suficientes como para ser considerada una de las más importantes del tango. Amiga, me trajo al centro en este inquieto peregrinar. Detrás del tango que nunca encuentro, del que sabía supe bailar. Aquel del patio con el aljibe, cancel de hierro, cordial portón, que le brindaba cuando era pibe. Todo me perdió, mente y cedrón. Yo busco el tango de ayer, ¿dónde estará? ¿En qué fecha se escondió? ¿Dónde su ritmo sentido, pulido y querido, que no he de olvidar? ¿Dónde está el baile de antaño, de los que bajo las palmas, si el acorde de guitarras que nos hicieron vivir y soñar? ¿Dónde están, baile de antaño, de los que bajo las barras, si el acorde de guitarras que nos hicieron vivir y soñar? Yo busco el tango de ayer y no lo puedo encontrar. Pianista, director y compositor, ya es parte de los aspectos casi legendarios de la historia del tango. El hecho de que a los 11 años, junto a su amigo Juan D'Arienzo, formó parte de una orquesta infantil. Y por último, de Tallini y Aroná, Ángel D'Agostino con la voz de Ángel Vargas, Menta y Cedrón. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. 102.5, nuestra frecuencia modulada. Y por internet www.lra28.com.ar. Y llega a nuestro encuentro la voz de Hugo del Carril. Mi corazón para pagar un loco amor, el más de amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue prohibida, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos hijos calzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad le caen las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Sola mi alma de tanto, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Y la copa traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos de la voz. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad le caen las rosas muertas de mi juventud. Yo también

morirá el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. Ayer en un balcón de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa separando de a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, hubo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, era en vida en sus labios morir a mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy puntito te sigo los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, a olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer. Escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comiendo el eso, cuando en su regazo su voz me arrugó, ave pasajera, que ansiosa de besos, se posó en mi boca de besos para ti. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el loco provinciano que soñó el amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, ver si la tal vez, se arrugó en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. De José Canet, Me besó y se fue, un vals. Y de Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein, anteriormente, Nada más. La voz de Hugo del Carril. Y aquí vale un comentario, cortito, un comentario. En el año 1933, los hermanos Héctor y Luis Bates observaron cómo se emitían los programas de radio de entonces, y les dolían las omisiones de aquellos difusores. En nuestros días se observan las mismas falencias. Por ello, la obra de aquellos pioneros y su alegato mantienen plena vigencia. ¿Qué quiere decir? Como en este caso de Hugo del Carril, faltan la orquesta que lo acompañaba. Pero no solamente del difusor, esto ya ven en este momento, Héctor y Luis Bates, es que las grabadoras lo imprimen de esa manera, faltando los autores o las orquestas, o los años. Desde ya pido disculpas, pero no solamente es culpa de los difusores, sino también de las grabadoras. Final para hoy, y nos reencontraremos en cualquier momento con nuestra difusión de tango. Y por último, Tres esquinas, de D'Agostino, Alfredo Tadía y Enrique Cadícamo, la voz de Hugo del Carril. Quienes habla, Héctor Yavén. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadres de mozo, tire la daga por lo su amor, que me los ojos de una maleva la ardiente selva de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi suburbio burlador, con los chistitos de las comadres y los tiros de picador, vieja barriada que puesta andarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus últimos compadres de mozo, y de la larga por lo tu amor, que me los ojos de una madera la ardiente selva de mi aquí hemos compartido. Así nació el tango. El programa del señor Héctor Llavén por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana.